transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Madre tierra. Volvemos al origen, digamos, en este, en esta circularidad radial, porque arrancábamos con las venas abiertas y las venas como símbolo, no sé, no solo de la tierra, sino también de las personas. De aquello que se nos, del extraer, ¿no? De sacar los bienes de todos como si fueran recursos. También de sacarle, de sacarnos y de vender, de ofrecer, porque nos queda otra, la sangre, las manos, el trabajo, para que otros se enriquezcan y uno pueda subsistir. Y en el camino también mucha sangre riega la tierra, sobre todo aquellos que levantan la voz, que resisten, que defienden sus lugares, sus territorios, sus ideas. Bueno, y no es casualidad también que hayamos de algún modo elegido este programa en este marco, en este contexto en el que estamos viviendo, donde todos los días muchos, muchas nos preguntamos, muchas veces desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y lejos, muy lejos de la Patagonia, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Y también nos preguntamos por qué hablamos de Santiago Maldonado y la cuestión mapuche de repente aparece, ¿no? En los medios y en nuestras conversaciones y hasta en los prejuicios más atrasados que pueden, ¿no?, brotar debajo de la tierra. ¿Por qué no hablamos siempre de estas cuestiones, ¿no? Que están ahí como corridas. Bueno, qué sé yo, son preguntas que nos hacemos. No olvidarnos de esto también, bueno. Bueno, no sé, en fin, perdón, me enredé. Bueno, como para no enredarnos, vamos a leer en el homenaje del programa al hacedor del programa, Pablo Marrero, vamos a leer un fragmento de una obra que, ojo, porque está inédita, así que esto es un honor que ustedes van a tener. Tierra linda, dolor y rebeldía. No se escuchan más. Has visto. Se frenaron. ¿Por qué pararon? Mejor, se van a derretir bajo el sol. Tengo la camisa empapada y ya casi se me hizo piel. ¿Para qué se habrán frenado? Si se detuvieron, seguro que están reunidos para repasar una vez más los pasos a dar. Estará el juez, el jefe de policía, el que maneja la topadora, el abogado del que dice ser dueño de la tierra. Seguro, seguro que ahora pararon para hablar y repasar una vez más el plan. No, escúchame a mí, se hará respetar el juez. Aunque no creo que venga ningún juez, no somos tan importantes. El señor da la orden y listo, que la cumplan. Pero a veces mandan a algún empleado. Me dijeron de otros desalojos. Entonces el representante de la justicia dirá con voz firme: escúchenme, soy la autoridad y yo les daré la orden cuando necesite que actúen. El oficial encargado del operativo asentirá con un movimiento de cabeza, pero por dentro se dirá que el de la justicia tiene la palabra y los papeles firmados por el juez. Pero él tiene los palos, las pistolas, los gases y siempre terminan pidiéndole que actúen para después criticarlos por la represión. Ellos dan la orden que nosotros estamos obligados a cumplir y después se lavan las manos y nos culpan, pensará el oficial mientras observará de reojo a su fuerza de cascos, escudos y garrotes. El de la topadora, sentado en la máquina, escuchará con cara de aburrido cada tanto, bostezará y pensará, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Querrá volver a su casa, bañarse, tomar una cerveza, escuchar un poco a su mujer, jugar un rato con sus hijos, ver algún partido de fútbol por televisión esperando la cena, para después irse a dormir y olvidarse lo más rápido posible de nosotros, a quienes no conoce y de los cuales solo le quedará un recuerdo lejano y feo. Él seguro que preferiría usar esa topadora para hacer otros trabajos, como juntar escombros o alisar las calles de tierra. Pero lo mandaron para eso y ellos son los que le pagan. Y nosotros queremos que se vayan, que no llegue ni el de la justicia, ni la policía, ni el de la topadora, ni el que dice ser dueño de estas tierras, si es que se animó a venir. Queremos que se vayan con sus papeles, con sus armas, con sus palos, con su topadora. Qué bueno que sería que en este momento decidieran suspender todo. Que el de la topadora bajase de la máquina para decir, yo no estoy para esto. A mí me pagan por correr escombros y no para derribar casas o aplastar sembradíos. Y el oficial le diera la orden de regreso después de decirle al de la justicia que la policía está para combatir la delincuencia, no para desalojar a la gente que trabaja. Y el de saco y corbata rompiera los papeles para tirarlos por el aire. Tienen razón, la justicia no puede ponerse siempre a favor de los ricos. Eso no es justicia, diría. Qué bueno que sería escuchar el sonido de los motores alejarse hasta no percibirse más. Que el gobierno, el juez o el propio señor que dice ser el dueño de estas tierras anunciaran que se suspende el operativo. Entonces suspiraríamos estrechándonos en largos abrazos y regresaríamos a las casas y por la noche haríamos un buen guiso acompañado con cerveza. Escucharíamos al gringo tocar el violín que le regaló Dalmacio y los changos andarían a puro vuelo por el campo. Pero parece que no va a poder ser porque ya terminaron la reunión y los motores no se escuchan más lejos, sino más cerca de nosotros. Uf, este aire quema. Y nos preguntamos, hablando del juez, ¿cómo puede ser que el mismo juez que ordenó un desalojo y la represión y el ingreso a la comunidad mapuche del Los Cuyamén, en el marco de la cual desapareció Santiago Maldonado hace 39 días, sea el encargado de investigar a la propia gendarmería que se llevó a Santiago Maldonado hace 39 días? Qué cosas locas, ¿no? Bueno, aparición con vida ya es nuestro reclamo, es nuestro deseo y es nuestra pregunta urgente. Y nuestra lucha. Hasta el próximo programa, hasta siempre. Buenas noches. Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.